bienvenidos de vuelta al podcast de prueba. Les saludo a su amigo derechairo de confianza, el Feo. Y conmigo está el Amlover número uno, izquierdista, socialista, Yeudiel. ¿Cómo estás, Yeudiel? Bien, bien, gracias, Feo. Aquí, desde Pejelingrado. Pejelingrado, no mames. Sí, aquí viendo el cielo más azul, el sol más brillante. Todo es mejor en la cuarta transformación. Mejor clima, entramos a Felicidonia, claro. Misfits no está dando lata. Ah, chinga. Entonces entramos a la cuarta transformación. Sí, con todo. No manches. ¿Qué tal? ¿Cómo pues, te trata la vida? El centro estaba de la fregada ahorita, hace rato, ¿eh? Y hay concierto en AMLOFest. O sea, yo no recuerdo una toma de protesta en la que hayan dado un concierto. No. Es bastante novedoso. Sí, es raro, ¿no? Sí, yo creo que debe, bueno, obviamente es por el nivel de aceptación que trae AMLO. Pues se supone que el nivel de aceptación está por encima del 50%. Sí. O sea, es demasiado para un presidente electo. Sí, aunque escuché que había perdido unos 6 puntos, algo así, estas últimas semanas, ¿no? Ah, sí, pero fue por lo del Taibo. Fíjate. Más que nada fue por las pendejadas de sus achichincles. No fue por ese güey, que es lo más extraño. Hay que darle tiempo, sí. De mientras ya nos está regalando memes chingones, como el Me Canso Ganso. Sí. Neta, dices eso en un mensaje a la nación, ya como presidente electo totalmente. Sí, no, yo me uno, o sea, a la como duda del Twitter de cómo tradujeron eso a los diferentes mandatarios del mundo. Ay, sí, cierto. Porque estaba ahí el de Canadá, no, Sí, había de Canadá, de Corea. Sí, de varios. Pero yo me lo imagino, ¿cómo lo tradujeron al de Inglaterra? Ahí está, a la de Trump, la hija de Trump, ¿sabes? Ivanka. Ivanka Trump. Ah, ¿fue Ivanka? Sí, es que fue de las primeritas que saludó. Sí, es cierto. Entonces sí, digo así, ¿cómo lo tradujeron? ¿Cómo traduces eso? Al rey de España. Al rey de España, ¿cómo le traduces Me Canso Ganso? Sí, estaba. No me acordé del de la carabina de Ambrosio, el que salía en la escuela. Ajá. El de qué feo Mateo. El vulgarcito. No, la carabina de Ambrosio no me tocó, güey. No, ¿cómo no? ¿Ni bueno, las repeticiones? De las repeticiones. O nunca las vi. Afortunadamente, juventud. Porque los vi en YouTube y como que no es mi onda. Fíjate que en su época no eran tan malos. Bueno, en su época. Por ejemplo, más que Chespirito, por ejemplo. Ah, sí, mejor que Chespirito, sí, claro. Mejor que Chespirito. Sí, claro. Como por ejemplo los que estaba viendo de hace tiempo en YouTube, los, ¿cómo se llama este güey? Ponía Franchella. Son cosas que ya no podías puedes pasar. O ¿cómo se llama el hay un tipo que me dijo Diego? De igual argentino, el gordo Porcel y sus gatitas. Las gatitas de Porcel, así. Es como, neta, puedes pasar eso. Es como la hora pico, pero con los ¿te acuerdas de la hora censura. Pico? No, la hora pico nunca la vi. Bueno, pero salían sí, las gatitas de Porcel sí las vi. Las gatitas, y de hecho, de yo fui el que te dijo. Güey, pero ese que ya no puedes. No, ya me había dicho antes Ah, ya te había dicho. Sí, me había dicho. Que tú me decías que si era el español Poncet, ¿no? Sí, pero ¿no puedes pasar eso ahora mismo en televisión? ¿O si puedes? No, ya no. ¿Ya no? Ya los... ¡Ay, maldita sea! Y el pan. A buena hora. Una llegan. Manteconcha, por favor. Ay, las manteconchas. Viste que que Bimbo las patentó y les cogió el negocio a un chingo de gente. Yo vi que lo intentaron, pero que hubo muchas protestas y desistieron, exacto. Ah, muy bien. Sí. Y bueno, vamos con el tema porque ya nos alargamos bastante en la introducción. El tema de hoy es la cuarta transformación. No es cierto. Es cómo escoger una PC. Cómo elegir tu PC para esta cuarta transformación. Exactamente. Ahora que es que mucha gente va a empezar a comprar cosas por Navidad y estas cosas que reciben su aguinaldo, sería inteligente que escucharan este podcast. Y bueno, una de las partes más importantes de una PC, ¿cuál dirías que es? El procesador. Obviamente, el procesador. Y fíjate, yo tengo problemas. De ahí parte todo. Sí, de ahí parte todo, esa es la base. Yo lo que diría es que muchas personas ven el procesador y dicen, ah, mira, es la última gama de, no sé, de Intel o de AMD, pero tienen que ver qué procesador es, qué generación es. Por ejemplo, vamos a buscar ahorita algo en Best Buy, por ejemplo. Best Buy México. Vamos a ver cualquier algo que estén anunciando en alguna computadora. Vamos a ver. Ahí está en computadoras. De escritorio y All-in-One, que por cierto, sabes que yo odio las All-in-One porque no se pueden actualizar. Uh-huh. Eso es algo que a mí me choca. Bueno, la primera que me sale aquí, vamos a analizarla. Es HP All-in-One 20C401 TLA de 19,5 pulgadas. Mucha gente se va por la ¿cómo se llama? Por la pantalla, dicen, ah, es una pantallota, se ve bien. Ojo, la pantalla no es lo más importante, la pantalla es un periférico más. Uh-huh. La pantalla, el mouse, el teclado, los controles, los USBs, son todos periféricos. Esos solo los va a controlar la computadora. Pues a cualquier otra computadora le puedes poner cualquier tipo de periférico. No se vayan por la ilusión de la pantalla. Por ejemplo, esta, que nos dice que es una AMD A4. Y está en 8,000 pesos. No, bueno. Se me hace muy cara. Una cosa. Las A4, la generación A4 de Intel, que son las APU, precisamente. Son procesadores de cuarta generación. Ahorita ya estamos en octava generación de esas. De esa serie. A. No son malas. Son buenas, pero son muy, muy, muy básicas. La onda de la, por ejemplo, del A4 es que es doble núcleo. Y ahorita lo más es recomendable ya no es tener doble núcleo, sino tener cuatro núcleos mínimo. Para checar eso, te vas aquí abajo en la barra donde están los iconos, le das clic derecho en un espacio vacío, vas a administrador de tareas. Esto que te digo lo deberían hacer siempre que vayan a un a comprar su laptop, su computadora de escritorio, lo que sea. Y ahí te va a salir lo que es el administrador de tareas. En el administrador de tareas abajo hay una opción que te dice más detalles. Nos vamos a más detalles y ahí nos va a aparecer varias pestañas. Ahí nos vamos a rendimiento. Ahí en rendimiento, la primera visualización que vamos a tener es CPU. Ahí nos va a decir el número de núcleos, el número de procesadores lógicos, que son los hilos. Lo que nos interesa, por ejemplo, son los núcleos. Si tiene dos núcleos y cuatro hilos, más o menos decente. Pero, por ejemplo, si vemos que tiene cuatro núcleos y cuatro hilos, está bastante bien. Y ahí nos va a decir qué tipo de procesador es. Nos va a dar el nombre del procesador, a cuánto corre, lo que dice ahí de velocidad base. Entre más gigahertz, mejor. Pero mínimamente para correr algo básico, ahora en 2018, sería de 2 gigahertz para arriba. Y mínimo, dos núcleos. ¿O no? Sí. Sí, totalmente. Realmente, y te digo, ahí nos dice el tipo de procesador, la caché, entre más caché mejor, obviamente. Los sockets, obviamente, son uno, porque no estamos usando máquinas industriales, los núcleos, que son importantísimos, 4 en una computadora decente, 8 en computadoras gamers o de diseño, y los hilos, igual 4, 8, 16. Si ya te quieres ir a los... ¿Te conté de los AMD Threadripper? No. Que son 32 hilos y 64 núcleos. Wow. O sea, una monstruosidad. Sí, un avión. Sí, bueno, hay que explicar esto de los núcleos y los hilos porque mucha gente no lo entiende. Los núcleos son pequeños CPUs que corren en la placa, que funcionan como procesadores independientes. Y obviamente entre más núcleos haya, es mejor, porque se van a repartir la carga de trabajo de un programa. Es decir, si por ejemplo estás usando Word, estás usando Chrome, estás usando no sé, algún programa de edición de imágenes, esos núcleos se van a estar manejando la carga de trabajo de todos esos programas, y entre más núcleos, mucho más fácil se va a hacer la carga. Y obviamente eso afecta en la eficiencia, afecta en la velocidad, porque no es lo mismo tener un procesador de 4 núcleos y 4 hilos que va a manejar bien tus programas básicos, a tener un procesador de 4 núcleos y 8 hilos. Estos, lo que son los hilos, son la cantidad de tareas que puede igual manejar un procesador al mismo tiempo. O sea, cada uno de los procesadores. Y en esta parte del administrador de tareas vamos a ver cómo se va a estar comportando. Por ejemplo, ahorita que yo tengo los 6 núcleos y 6 hilos, mi carga de trabajo, por ejemplo, con 11 tabs de Chrome, el programa de grabación, ahorita el Zoom para hacer videollamadas, el TeamViewer, que lo tengo haciendo algunas cosas, y una máquina virtual, está corriendo al 30%. El 30%. Pero eso es muy bueno porque yo sé que tengo recursos de sobra para correr mis aplicaciones. En eso se traduce los núcleos y los hilos. A ver, otra cosa, para escoger, la memoria RAM. Esta HP All-in-One que estamos viendo, dice que tiene 4 de RAM. Bueno, es básica y disco duro de 1 terabyte. El disco duro no le presten tanta atención, solo si van a guardar cantidades enormes de información. Si van a trabajar Word, archivos de Word, Excel, nada más, no le presten tanta atención a eso. Si van a descargar películas, música, pues 1 terabyte está bien. Hasta 500 gigabytes, porque 1 terabyte apenas si lo van a llenar. ¿Tú cuánto crees que es el almacenamiento para un usuario normal? Sí, no, medio tera está muy bien. Ya un tera, ya si quieres presumir. Pero es muy difícil que lo llenes. Como usuario. No, bueno, yo sí lo lleno. Como usuario normal, no. Pero ya si metes no. Juegos, videos, fotos, películas. Todo eso sí, sí necesitas más. Es que sabes que es extraño con los usuarios que se compran una computadora, sobre todo si lo quieren hacer para jugar. Las laptops gamers son otro mundo también. Tú ya viste que son otro mundo. Sí, sí, totalmente. Y tienen lucecitas. Tienen lucecitas, sí. Claro. Como los teclados y los mouse. Son extraños. Oye, yo tengo lucecitas en el teclado, en el mouse, en el... ya viste mis fuentes de poder y así. Sí. Sí, parece árbol de Navidad ese tu equipo. Sí, parecen árboles de Navidad, pero eso no es lo importante realmente. Sí, A ver, mira, no vamos sé a por ver qué los gamers les atrae tanto eso. ¿Qué? Pues Las es estética, es lucecitas. simple estética. Es que sabes que no a todos les atrae. No a todos les atrae. Por ejemplo, veo gamers que no les interesa que tenga lucecita su teclado, lucecita sus ventiladores. Nada, no interesa. Ah, mira, ya encontré bien HP. Sus especificaciones completas. Vamos a ver. La A4. Vamos a ver. AMD A4. Vamos a ver. ¿Dónde está? Hoja de datos. No. Es que. Es que se me hace muy, muy básica. Para mí se me hace muy básica. Obviamente ya tienen que tener todos con Windows 10 porque pues, es el sistema que más se usa. Sí, de hecho ahorita no acepten algo menos de Windows 10. Windows 8 no, por favor. Sí, no. ¿Sabes qué es la ventaja de comprar en estas tiendas como Best Buy, Office Depot, Liverpool? Es que te dan garantía. De mínimo te dan garantía de un año. Obviamente puedes escoger la garantía extendida de 2 años, 3 años, con un costo extra, claro. Pero 8,000 pesos para una AMD A4 de 2 núcleos, con 4 GB de RAM y 1 TB, se me hace muy caro. A mí se me hace muy caro. Y otra cosa que son las computadoras All-in-One que no me gustan porque no se pueden mejorar. Lo máximo que podría hacer es poner más RAM y poner más disco, pero nada más. O sea, lo que es lo principal, el CPU va en la All-in-One va directamente soldado a la placa. Ese es el detalle. Y no se puede cambiar. Y aunque no esté soldado, no se puede cambiar porque esa placa, esa motherboard, esa tarjeta madre, está hecha específicamente para esa máquina. Y no va a ser compatible con otras cosas. Que es lo Que mismo es que lo pasa más. con las laps. Lo mismo que pasa con las laptops, ajá. Entonces, en eso se tendría que fijar la gente en una primera instancia, en el procesador. Y hablando del procesador, hay que hablar de las generaciones de procesadores, porque no todos los Core i5 son Core i5. Eso es lo más curioso. Que ver la letra pequeña. Exacto, ándale. Hay que ver la letra pequeña. Sobre todo, por ejemplo, Intel. Vamos a ver. Hay ahorita 8 generaciones de Intel. Desde el 2010 hasta ahorita el 2008. Parece 2018. Ay, me estoy yendo 10 años para atrás. No te preocupes, con AMLO nos vamos a ir como 10 años para atrás. Nada, no es cierto. Nada, no te creas. Por ejemplo, en 2010 es la primera generación, la Nehalem, de 32 a 45 nanómetros. Sigue Sandy Bridge de 32, Ivy Bridge de 22, Haswell, la Broadwell de 14. Aquí ya empezamos a hablar cosas chidas. Los 14 nanómetros que son muy, muy buenos, por ejemplo, el Skylake. Por eso te dije que. ¿Qué generación es tu compu? ¿Puedes checarlo? A ver, espérame, te lo Tú veo. chécalo y nada más dime el número y yo ya te digo qué generación es. Por ejemplo, a ver, seguimos Broadwell de 14 nanómetros, el Skylake de 14 nanómetros, el Kaby Lake. Se enfrascaron en los Lake. El Kaby Lake de igual de 14 nanómetros, el Coffee Lake, la última generación que es de igual de 14 nanómetros. El detalle de estos es que, de los nanómetros, es que entre menos nanómetros, mucho mejor rendimiento energético. Y eso Tengo se un traduce en i5 3470. ¿Cuál? i5 3470. 3470 es Ivy Bridge de 22 nanómetros también. está muy bien. Todavía, por eso yo no recomiendo la primera y la segunda. Mínimo la tercera, esa ya tiene, ya es de 22 nanómetros, ya no es tan mala como la primera y la segunda. Entre más nanómetros tengas, es más caros ¿cómo se llama? Es más caro mantenerlas porque jalan más energía y aparte no es tan eficiente. No manejan tan bien los electrones. Pero entre 22 nanómetros, 14 nanómetros. Ahorita, por ejemplo, AMD está sacando su generación de 10 nanómetros. Que es una burrada. Sí. Pero sí. A ver, hablando de esto, ¿hay mucha diferencia entre un Intel y un AMD? Pues depende para qué los uses. Yo te diría que un usuario normal no va a notar la diferencia entre un Intel y un AMD. Siempre tiene que buscar como te digo, a qué velocidad corre. Por ejemplo, de 2.5 para arriba, de 2.5 GHz para arriba y 4 núcleos para arriba, está bien. Con eso puede trabajar una persona normal. O sea, alguien que usa Word, Excel, ve YouTube, abre PDFs, todo esto. Lo normal, pues, para trabajo, para entretenimiento básico. Ve su Facebook, YouTube. Ve su Facebook, ajá, sí. Pero, por ejemplo, los Intel están más, están hechos mejor para, por ejemplo, lo que es diseño y videojuegos. No es que los AMD no lo pueden hacer, sino que Intel le gana por un margen de un 25% mejor de rendimiento en esas tareas. El detalle es que no cuesta un 25% más, cuesta un 45-50% más caro que un AMD. Un AMD es fuerza bruta. Por ejemplo, lo que yo tengo es la generación de FX, que es que son procesadores de fuerza bruta para hacer todo. O sea, son de hecho la arquitectura se llama Bulldozer. Bastante bien escogido el nombre. Ok. Pero es fuerza bruta. Por ejemplo, yo tengo un procesador a casi 4 GHz. No, perdón, a 3.5 GHz. Pero son 6 núcleos, 6 hilos, güey. La onda es que puedo hacer de todo. No con la misma eficiencia, rapidez que tendría en un Intel de las mismas características. Pero puedo hacer todo, no tan rápido, como te digo, no tan rápido, no tan eficiente, pero lo puedo hacer. Ese es el detalle de los AMD contra los Intel. Por ejemplo, en diseño, si te vas para diseño, sí vete a un Intel, porque son los que manejan mucho mejor esas tareas. Pero son tareas muy específicas. E igual son más caros los Intel que los AMD. Sí. Ahorita ya no hay tanta diferencia. Antes, te diría hace 6, 7 años, sí podía haber alguna diferencia, pero realmente ya, sobre todo las nuevas generaciones, se están está mejorando muchísimo AMD. De hecho, le está comiendo el mandado a Intel en este último año, porque como te digo, AMD ya está lanzando a los 10 nanómetros y a Intel le está costando horrores pasar a esa generación. Ok. Una guerra tecnológica. Sí, es una guerra tecnológica. Y sí, bueno, si van a comprar su All-in-One, pues vamos a ver alguna All-in-One que esté buena. Vamos a ver algún. Vamos a ver. Intel Core i5. Mínimo. Core, para trabajar es Core i3, que igual que tenga 4 núcleos. Pero a ver, vamos a ver alguna Core i5. A ver, Core i5 y que tenga. Ay, ni siquiera da la opción de escoger. A ver, aquí está. Nada más me salieron dos resultados, chale. Vamos a ver. Inolink One 24 F011LA, 23,8 pulgadas. Core i5, 8 GB de RAM, disco duro de 1 tera. Bueno, pues está decente. Se puede usar. Se puede usar más o menos. Lo malo es que, por ejemplo, acá en este, en Best Buy no me da la opción de ver qué generación de procesadores. Y eso es algo que, por ejemplo, a mí no me gusta. Vamos a ver en la página de HP. Es la F011LA. Vamos a ver. F011LA, especificación, vamos a ver. Características. Bueno, de octava generación. Ahí hablamos de otras cosas. Muy bien. Un Core i5 8250U. Bastante bien. 4 núcleos. 8 GB de memoria RAM DDR4. Ahorita vamos a hablar de las memorias. Disco de 1 TB. Está bien. Pantalla gráfica integrada. Gráficos Intel. Meh. Es que a mí los gráficos Intel me dan mucha hueva. Hasta tú tienes una mejor gráfica que cualquier Intel que salga ahorita. Y les vamos a decir por qué. Porque tú teniendo una máquina de segunda tienes mejores especificaciones que muchas otras máquinas. Porque tú tienes una tarjeta de video dedicada. Básica, pero dedicada. De hecho, esa yo te la armé y te la armé precisamente con eso, con esas características, porque yo sé para lo que sirven esas tarjetas. En una máquina normal, tú tienes 4 GB de RAM, pero realmente no tienes 4 GB de RAM. Una parte se va a dedicar a video, a lo que es la memoria de video, y te va a decir en el sistema, si das clic derecho en el botón de inicio y te vas a sistema, te va a decir ahí el nombre de dispositivo, el procesador, la RAM instalada. Por ejemplo, en una de 4 te va a decir 4 GB y 3.5 disponibles. ¿Por qué? Porque esos 0.5 que te faltan es lo que está usando para video tu máquina. O sea, no tienes tu RAM real. Cuando tienes una tarjeta de video integrada, aunque sea la más básica, esa tarjeta de video es la que se va a encargar de mostrar todas las gráficas, de procesar todos los videos. O sea, toda la parte gráfica no la va a manejar tu CPU. Se va a librar de esa carga y esa carga va a pasar a la tarjeta gráfica. Entre mejor tarjeta gráfica tengas, pues mucho mejor. Va a correr tu máquina y es una carga que le quitas al CPU. Obviamente hay tarjetas gráficas desde $1,500 hasta tarjetas gráficas monstruosas que son las GTX 2080, que son una barbaridad, que cuestan $51,000. O sea, la RTX 2080 Ti de 11 GB, que tienen dobles ventiladores, GDDR6, HDMI, o sea, puedes poner ahí dos, tres, cuatro pantallas 4K y sin problemas las va a mover. Pero cuestan $51,000 esas cosas. O sea, ay, nomás. Es para gente que tiene dinero para tirar. O que la necesita. No, no, no, no. Esas las usas para juegos. Juegos. Ajá, además, las usas para edición de video o cosas así. Sí. Por ejemplo, para lo que es modelado 3D y rendering, las GTX, RTX, las GT, GeForce, todas estas no sirven tan bien. Esas están dedicadas a propósitos generales como multimedia y videojuegos. Las tarjetas gráficas buenas para eso son las Quadro de Nvidia, que están precisamente hechas para trabajo industrial. Ah, ok. Y ahora, pasando ahora sí a lo que es la memoria RAM, 4 es lo mínimo que deberías tener. Mínimo, mínimo, mínimo. 8 ya es mucho más manejable para el sistema. Porque les voy a decir una cosa. En este año, el Google Chrome tuvo unas mejoras en cuanto a estabilidad y velocidad, pero a costa de comerse muchísima memoria RAM. Yo, por ejemplo, ahorita estoy, digo, ahorita con 18 ventanas y no están tan pesadas. La más pesada que tengo será el Facebook y el YouTube. Ah, también tengo mapas. Tengo 4,1 gigabytes usados en RAM solo de Google Chrome. O sea, es una burrada. Sí. Pero bueno, yo tengo 16 de RAM, así que yo no me preocupo. Para los juegos, si quieres jugar algo, 8 de RAM es suficiente. No hay juego que te ocupe realmente los 16 de RAM. Aunque no tengas una tarjeta de video, no los hay todavía. Bueno, tal vez Battlefield 5 sí, pero es juego de super última generación, acaba de salir. No tiene ni un mes que salió, pero son contadas excepciones. Tampoco piensen que en una máquina como la que vimos, la All-in-One, te va a correr juegos de última generación, porque no, obviamente no. El procesador no da, su tarjeta gráfica integrada, que es la que maneja el sistema propio, no te lo va a dar, no te va a dar ese rendimiento. ¿Y qué más? El disco duro, pues el disco duro es importante también, porque ahí vas a guardar tu sistema mínimo. El sistema, yo te diría uno básico, ocupa unos 25 gigas. O sea, lo que es Windows, Autodesk, Office, son 25 gigas de espacio lo que ocupa. Ya ahí, ya lo que le quieras instalar. Ahora, hay dos tipos de discos. Lo que son los discos duros normales, que conocemos los mecánicos de todo el tiempo, de toda la vida. Y los más recientes, entre comillas, que ya tendrán, ¿qué? ¿10, 15 años que salieron? Sí, más o menos. Los discos duros sólidos, que son SSD. Por ejemplo, en tu teléfono es un almacenamiento portátil que no requiere de partes móviles. Eso son los discos duros en SSD. Los discos duros en SSD son 10 veces más rápidos que un disco duro normal de entrada. Hay SATA 3 y SATA 6, obviamente siendo SATA 6 muchísimo más rápido que el SATA 3. Aún así, el SATA 3 sigue siendo muchísimo más rápido que un disco duro normal. Eso se nota, por ejemplo, al iniciar Windows. Yo lo probé en una máquina que te conté, que es igual dual core, pero a 3.9 GHz. Le puse un disco duro sólido de 240 GB, es SATA 3, pero se ve luego el rendimiento. Cuando aprietas el botón de power y la máquina inicia en 40 segundos. O sea, no es ni un minuto en lo que la prendes, carga todos los programas e inicia Windows. O sea, abre muy rápido. Eso no pasa en un disco duro sólido, digo, mecánico. Bueno, tal vez en los Velociraptors, pero esos son súper caros también. Para eso te compras un disco sólido. Te digo, el detalle es que los discos duros sólidos son caros. Por ejemplo, un disco duro sólido de 256 GB te está costando en una media de 1,000 pesos, más o menos. Si no escuchan de eso de otros países, es más o menos, son más o menos, ¿qué? ¿Unos $50? Sí, más o menos. Más o menos es eso. Y un disco duro de 1 TB te cuesta 1,200 pesos. O sea, es los discos duros normales, mecánicos, son súper baratos a comparación de un sólido. Obviamente el sólido, con sus ventajas de ser súper rápido, súper fiable. Otro detalle también que mucha gente no sabe es que, por ejemplo, los discos duros sólidos tienen un tiempo de vida útil finito. De entre, más o menos, calculándole, unos 2 años. O sea, pero no se crean que 2 años que, ay, ya lo compré y en 2 años tengo que cambiarlo. No, o sea, 2 años prendidos. 2 años de uso continuo. Si tú compras un disco duro sólido ahorita y lo vas a usar a una máquina que esté siempre prendida, que siempre esté ocupada, te va a durar 2 años. Obviamente es... no vas a usar una máquina así. esos discos duros normalmente se usan para, yo los uso, por ejemplo, para poner el sistema y los programas, para que abran rápido, corran rápido y no haya problemas. Ya los datos, documentos, todo lo demás, para eso uso los discos mecánicos, los discos duros tradicionales. ¿Qué otra cosa crees tú que sea importante para escoger tu PC? Pues ya hablamos de la memoria. El procesador, súper importante. Procesador, sí. Pues creo que eso es lo más, lo básico. Ya lo demás, que la pantalla, que el teclado, todo eso, pues ya es accesorio. Eso es fácilmente cambiable. Sí, ahí ya es al gusto de, ahora sí que al gusto de la persona. Uh-huh. Que puedes ponerle un teclado mecánico, cuesta, hicimos, a un teclado de membrana bonito de 400 pesos. Uh-huh. Otra cosa que también que tienes que ver, por ejemplo, en las laptops, que también ahí sí vas a ver, es es eso, si tiene la batería. La batería. La batería es importante, pero tienes que ver que sea mínimo de 3 celdas y que las especificaciones veas que dura más de 4 horas. Porque hay, por ejemplo, baterías de 6 celdas y esas ya te duran 3 horas. Otra cosa también que tienes que ver en las laptops es la marca. Ah, la marca, ahí hay muchísimo debate. Ay, marcas de laptops. ¿Qué será? Hay marcas de laptops que son mejores y peores que otras. Por ejemplo, mi ranking, ahí sí, por ejemplo, en primer lugar son las computadoras MSI, que son dedicadas para el gaming, para los juegos. Pero son muy buenas, están hechos de muy buen material, pero son muy caras, muy, muy, muy caras. Esas sí son especiales para los jugadores, para los que sí quieren sacarle todo el poder a una PC. Después estarían las Acer, que también han salido bastante buenas. Las Asus, también, que las Asus tienen esta ventaja de que tienen un diseño muy bonito, muy ligero. Y son bastante portátiles. O sea, obviamente compras con todas las laptops, compras portabilidad. Pero por ejemplo, las Asus hay desde 1.5 kilos. Y por ejemplo, las MSI están de arriba de los 2 kilos. Esa es la ventaja de Asus, por ejemplo. Otra marca que también es buena, es robusta. Y me gusta que no le meten tanto bloatware, es las Dell. Y también tiene una submarca que se llama Alienware, que es también especial para juegos. Pero sí te dije que está ya bastante está bastante sobrevalorada. Precisamente se hizo famosa y subieron los precios. Que es lo malo. Después están las HP y las Lenovo. Dependiendo de con quién la compres, te van a dar cierta garantía. Yo te diría que, por ejemplo, las MSI jamás te van a fallar. Son súper estables, son súper buenas. ¿Con quién has tenido el mejor trato en servicio al cliente? O soporte, por ejemplo. Pues a mí con Dell me ha ido bastante bien. En la empresa tenemos varias Dell. Bueno, casi todo es Dell. Uh-huh. Y sí, nos ha ido bien. Sí, fíjate que yo también con Dell y con Acer he tenido buenos tratos de soporte. Que así van y ven que si está dentro de la garantía tu laptop, pues o te cambian la laptop o te ponen un nuevo motherboard. Uh-huh. Eso sí, directamente. Directamente funciona. En cuestión de laptops, en nuevas, comprarlas en ese orden: MSI, Acer, Dell, Asus, HP y Lenovo. Lenovo. Ya sería si no te alcanza para otra cosa, pero siempre hay opciones. Es cuestión de estarle buscando y buscando y buscando. Ya, lo mismo que se aplica para PC, se aplica para para las laptops. Por ejemplo, ¿tú qué es lo primero que ves cuando ves una PC? En el, no sé, en el Sam's, o en la Soriana, no sé, a lo que vayas, güey. Pues lo primerito es el diseño, que esté padre. Y después pues ya te vas a cuál es el procesador, cuánta memoria tiene, disco duro. Pues empezar a hacer ahí pruebitas, ¿no? De ver qué tan rápido corre los videos, etcétera. Los videos, o sea, qué tal, por ejemplo, una buena prueba es es abrir el administrador de tareas, de irte a rendimiento y abrir una, si tienen la oportunidad, en la misma tienda, de abrir YouTube y buscar algo en 60 FPS, que eso sí fuerza el CPU y el GPU. Vamos a ver, una prueba rápida. Solo escriben 60 FPS. Lo primero que sale, bueno, lo primero que a mí me sale es, por ejemplo, Costa Rica y 60 FPS. Pero algo que tenga mucho más frames, por ejemplo aquí, el tráiler de Avengers Infinity War es 60 FPS. Eso sí. Ya te va a dar una idea de más o menos cómo se estresa el CPU. Cómo se estresa el GPU. Porque yo lo estoy corriendo ahorita y está en 50%. Pero eso lo está manejando mi gráfica. Mi gráfica ahorita está en 20%. Uh-huh. O sea, sabe manejar este tipo de videos para trabajar. Ahí sí ya sube. Ya sube la carga del GPU. A ver, ahorita te dejé, ya no te escucho. ¿Me escuchas? Yo sí me escucho. ¿Ya me escuchas? Ahí sí. Bueno, más cerca sí, pero te escuchas como que con rebote. Con rebote. A ver, ahí está bien. Ajá. Ya, mejor. Ah, ok. Era el video. Yo creo. Pero bueno, porque sí está forzando bastante el GPU. Pero bueno, esas son las cosas que tienes que ver, que tienen que ver para comprar una PC. Yo lo que no los recomiendo es las All-in-One, sino las que ahorita ya casi no hay, ¿o sí? Las las computadoras de que son de un gabinete normal. Sí, ¿no? De escritorio y All-in-One. Sí, o sea, sí hay, pero la onda de las compañías es tenerlo todo en All-in-One porque se ve más bonito. En bonito vende. Sí, no, y aparte pues son más fáciles de, como decías hace rato, esas ya no se pueden reemplazar tanto las piezas, entonces en poco tiempo vas a necesitar otra nueva. Por ejemplo, aquí en Best Buy solo encontré una, que es esta, la Acer Desktop Predator. Ay, la gama Predator, que es una burrada también, pero cuesta $29,500, o sea, es bastante cara. Obviamente tiene un Core i7, quiero imaginar de séptima o octava generación, que no dice aquí, una tarjeta GeForce GTX 1060, o sea, y 16 GB de RAM, un disco duro de entera, o sea, es una burrada de equipo, pero igual cuesta. Hay una pantalla de 24 pulgadas. Otra cosa que mucha gente no ve es también que... Ah, no, es de séptima generación el Core i7. Ok. Una cosa que la gente no ve es que, por ejemplo, las pantallas tienen que ver su tasa de refresco, que son que son los máximos cuadros por segundo que te va a dar. Muchos gamers no se dan cuenta de que sí, les da su gráfica, su tarjeta gráfica y su CPU les da un, no sé, 120 cuadros por segundo. Pero ¿sabes qué? Eso no tiene caso si tienes un monitor que funciona. En la mayoría de los casos, un monitor normal, un 1080, no va a pasar de 75, 95 Hz, que es su tasa de refresco. Por ejemplo, un monitor normal, uno de 18,5 pulgadas, que son los que usan normalmente en las oficinas, están a 75 Hz. Uh-huh. O sea, podrías ver un video a máximo 75 cuadros por segundo. No, y aunque las especificaciones del video o del videojuego te digan que da más, no lo vas a notar. Tendrías que comprarte un monitor dedicado, precisamente que tenga, hay hasta 144, hay 240 Hz, que es su tasa de refresco de 240 Hz, que es una burrada total. No sé para qué diablos quieres ver algo a 240 cuadros por segundo, que igual dicen que es otra experiencia, ¿eh? Yo no tengo tanto dinero como para estar viendo mejor definición que la realidad. Sí. Yo, por ejemplo, los juegos los corro a, de hecho los tengo bloqueados a 60 cuadros por segundo, porque realmente no necesito más, y en 60 cuadros por segundo van a correr, yo sé que van a correr bien. Y aunque pueda quitar esa limitación, o sea, 75, pues no tiene caso, son 15 cuadros más por segundo. Realmente no es tan impresionante. Ahora sí que si tuviera un monitor de 144 Hz, 240 Hz, ahí sí desbloquearía todo y vámonos. Vamos a ver todo en 240 cuadros por segundo. Es una burrada. Fíjate que hay mucha gente. Hay una película corre a entre 24 o 30 cuadros por segundo. Por eso vieron muy raro cuando el Hobbit. Peter Jackson puso el Hobbit a 48 cuadros por segundo. O sea, yo que estoy acostumbrado a esas a esas velocidades de los videos, pues no me pareció raro, pero mucha gente sí. Pues sí, ¿o tú cómo lo viste? Sí. Que se veía las arrugas sobre las arrugas. No, o sea, yo digo lo que es eso es la definición. Ajá. Lo que yo estoy diciendo es los cuadros por segundo. Uh-huh. O sea, que se ve mucho más fluida las cosas, se ve mucho más real. O sea, porque a 24 cuadros por segundo es lo mínimo que necesitas para hacer creer al ojo humano que hay movimiento. Que hay movimiento, ajá. Cuadros por segundo más más fluidez logras. Si ustedes van a YouTube y escriben 30 FPS y 60 FPS, 30 FPS, por ejemplo, hay varias opciones. Hay varios versos y la iluminación de 15 cuadros por segundo, frame rate animation 60 fps, 30 fps and 15 fps, side by side. Y ahí se ve la diferencia. Obviamente a 15 fps se ve mal, se ve realmente mal. A 30 fps todavía. Se ve más o menos bien. A 60 fps pues ya se ve todo. Pues se ve todo perfectamente. Esto sirve, por ejemplo, en los videojuegos mucho. En los juegos de disparos. ¿Sabes cuándo? Cuando te mueves cuando haces el paneo. Cuando te mueves hacia la izquierda o hacia la derecha. Ahí sí se nota muchísimo la diferencia en los cuadros por segundo. Por ejemplo, si estás jugando a 30 cuadros por segundo, es muy borroso cuando te mueves hacia, no sé, hacia la izquierda. Y cuando, en cambio, a 60 cuadros por segundo o más, sí se nota muchísimo la diferencia, ya ves todo. Ese es el detalle de los cuadros por segundo. Ah, qué otra cosa de las computadoras. Aparte del diseño que sea bonito, que yo no soy tan fan del diseño. Sí, no, pues tú te vas por el desempeño. Por el desempeño, ajá. Otra cosa es que no, que les recomendamos es no comprar una Mac, a menos que seas un diseñador poser. Alguien que se vaya enteramente por el diseño. Es alguien que se guíe por los ojos. Porque sí, las pantallas de Mac son hermosas. Sí. Funcionan bien. Pero son muy muy caros. Otra cosa de Mac. Hay un detalle con Mac. Que sí tiene programas, pero no tiene tantos como Windows. O sea, Windows es el programa más utilizado por prácticamente todo el mundo. Está en un 95%, dirías, del mercado. Por lo menos. Por lo menos, para trabajar. Sí. ¿Y eso qué es lo que te da? Que te da una amplia variedad de programas. Que te va la cantidad de programas que hay para Windows, comparados con la que hay para Mac, es simplemente ridículo. Sí, o sea, para Mac hay habrá ¿qué? 200,000 programas. Para Windows habrá como 2 millones de programas. Y eso es una comparación fácil que estoy haciendo ahorita. Pero sí, para Windows, con Windows vas a poder trabajar todo, vas a poder jugar, vas a poder hacer lo mismo que en una Mac. En una Mac vas a poder diseñar muy bien, vas a poder editar muy bien, pero no vas a poder hacer todo lo que quisieras hacer con Windows. Cosa rara que vi es que, por ejemplo, en las últimas Mac ya nada más puedes instalar Windows 10. Ya no puedes instalar versiones anteriores de Windows. Con el Bootcamp, hay un programa que se llama Bootcamp en Mac, que te permite instalar una partición de Windows. Porque okay. Sí, porque Mac es necesario. Es necesario. La verdad sí es necesario para mucha gente. Yo me imagino por ejemplo, una persona de contabilidad, que sabes que trabajamos con muchos contadores. Sí. Imagínate imagínate que quiere instalar su programa de Compact o de Aspen. Detalle, no están hechos para Mac, no te va a funcionar en Mac jamás. Uh-huh. O un programa de IMSS, que tiene que bajar algún programa de IMSS o del SAT o el SUA, por ejemplo, que nada más aunque podrías correrlos en Mac, no están hechos para Mac, están hechos para Windows. Uh-huh. Ese es el detalle. Por eso. Y Mac tiene sus Java y todo eso. Ajá, Mac tiene sus ventajas. No, también puedes correr Java en Mac, pero no es lo mismo, no es de la misma arquitectura que Windows. Uh-huh. Yo sí recomendaría que si vas a trabajar, cómprate Windows. Ya dijimos, de 4 núcleos, de 2 GHz en adelante, si es 2.5 para arriba, muchísimo mejor. Mínimo 4 o 8 GB de RAM para que corras tus programas sin problemas. Y pues una buena. Si es una All-in-One, pues fíjate que tenga esos detalles. Otra cosa de las All-in-One: no vas a poder hacer un upgrade de tu All-in-One. O sea, así como la compraste, con ese procesador te vas a quedar. Es muy diferente de una máquina ensamblada, que si las armas, pues ya también ya es otro mundo. Puedes seguir actualizando tu máquina a través de los años. O sea, si la All-in-One te va a durar 4 o 5 años a lo mucho, una armada te va a durar 8 o 10 años más o menos, precisamente por esa capacidad de que tiene de ser upgradeable. Me acabo de inventar esa palabra, upgradeable. Y otra cosa que por la cual no es recomendable la Mac es por las refacciones. Son muy difíciles de conseguir. Y luego no te hacen tanto la garantía y eso, ya ves cómo se ponen. Sí, Es fíjate todo que es complicado. muchísimo más difícil reparar una Mac que una PC. De hecho, yo no reparo Macs. Yo les digo, ¿sabes qué? Tu Mac, perdón, pero no te la puedo reparar. O sea, en primera porque si la abre un tercero, pierdes garantía. Y otra cosa que Mac no te va a aceptar piezas que no, las últimas Mac sobre todo. Es muy difícil conseguir las refacciones, son caras. Y por ejemplo, te pueden bloquear el mismo sistema si te detectan que pusiste una parte que no es original. Así de mamones son las Mac. Pero pues es parte de la estrategia de Apple. Sí, te venden esa sensación de exclusividad. Sí, yo no necesito exclusividad, necesito que la máquina trabaje a toda madre. Así debe de ser. Exactamente como debe de ser. Pues esas son unas recomendaciones que les hicimos para gastar su aguinaldo. Y ya si quieren armar su máquina, pues realmente hay tutoriales en YouTube de cómo hacerlo. Realmente no es difícil. Lo difícil es seleccionar los componentes, ver que, por ejemplo, en la tarjeta madre sea la memoria que quieres poner. Y muy importante también es saber qué tipo de procesador soporta. Eso lo encuentras buscando el nombre de la tarjeta madre, marca y modelo en Google, y ahí en su página de ¿cómo se llama? Del fabricante te va a decir qué soporta, qué, por ejemplo, qué procesadores soporta. Estoy haciendo volaciones. Si escribes el nombre de la tarjeta madre, por ejemplo, Asus, y el modelo M5A78L, ya le das las selecciones y ahí está. El primer resultado, ahí está el CPU de Asus. Vamos a la página. Y aquí dice, por ejemplo, Support. Y te va a decir aquí CPU Memory Support. Y ahí te va a decir qué procesadores soporta. Todos los modelos que soporta, desde Phenom a MDFX, Zemplon, todos esos modelos los va a soportar. Y ahí, en base a eso, vas a ver qué tarjeta madre te conviene. Ya teniendo la tarjeta madre y el CPU, ya todo lo demás es fácil de encontrar. Esas son las bases importantes. Muy interesante. Una guía de una hora para saber qué máquina vas a encontrar para que tu tía te diga: ay, me compré esta máquina, me En ayudas a Walmart. configurarla. Y se compró una All-in-One AMD A4. ¿Me le pones Facebook? Ándale, le pones Facebook. ¿Sirve para Facebook? Es otra cosa que también tienen que tomar en cuenta. ¿Para qué la van a usar? Si la van a usar para cosas súper básicas, sí, mínimo una A4, una A6. Mínimo. No, ¿Y si yo no te qué? diría A6. Una AMD A6, un Core i3, su equivalente de Intel. Ya si quieren cosas más pesaditas, Core i5, AMD A10, Ryzen, Core i7. El Core i9 no, porque si no son diseñadores no lo van a usar. El Ryzen 3, el Ryzen 5, pues son gamas de Intel muy buenas para jugar, de Intel, de AMD, que son muy buenas para jugar. Tienen arquitectura de 10 nanómetros, es una burrada de procesadores que no están tan caros, por cierto. Pero el chiste es que, por ejemplo, el Ryzen, a comparación de, no sé, de un A9 o A10, ya usa memorias DDR4 que son mucho más rápidas, más eficientes, pero también son mucho más caras. Y por ejemplo, sigue siendo opción usar una computadora, no sé, Intel Core i3 o Core i5, que soporten tipo de memoria DDR3, que son ahorita ya son accesibles y son buenas. Si ya te quieres ir al diablo y ponerle los últimos componentes, pues sí, ya vete por un Ryzen 7, un Core i7 o un DDR4 y una tarjeta de una motherboard que sea TUF o gaming. Son las de uso rudo y que soportan mejor que le van a sacar todo el jugo a tu procesador. Porque no tiene caso tener una tarjeta madre super básica con un procesador de última generación, porque no le va a sacar todo el jugo que podría sacarle. O sea, es cosa de ver componentes, ver compatibilidades, bla bla bla bla, todo eso. Es un desmadre armar máquinas. O sea, ya teniendo los componentes, pues las armas en media hora. En mi caso, ya teniendo los componentes, en media hora te armo la máquina. Pero si requiere Pero un poco de estudio. sí, requiere un poco de estudio y sobre todo saber qué componente va con qué, cuál es bueno, qué marcas. Por ejemplo, a mí me gustan las motherboard Gigabyte y las motherboard Asus, que son buenas. No me gustan las SS y las hay otras que son no sé qué bytes. Ay, no, pero son de estas super básicas. Por ejemplo, de básicas ASRock está bien. Pero SS no me gusta, por ejemplo. Y bueno, pues eso yo creo que ha sido todo para que escojan su computadora. Sobre todo porque sé que hay muchos que quieren gastar su aguinaldo en esas cosas. Sino ahora que en la cuarta transformación que ya todos vamos a tener dinero. Así que van a doblar ¿viste que van a poner al doble el salario mínimo? Sí, ya no va a estar a menos de la inflación. ¿Y tú se lo crees? No, obvio, ¿no? Digo, hasta no ver, no creer. Yo creo Una que sana, un sano escepticismo es un sano necesario. escepticismo. No, yo creo que va a ser un caos con ese señor. Si usted es Nini, que le van a llegar sus, ¿qué? ¿2,000 pesos o cuánto es? Ah, sí, pero ya viste que no a todos los ninis, ¿eh? Van a ser como un número limitado de ninis. Sí. Y es como, ¿en serio? Sí, para que ya no les digan así. Pero bueno, pues esperemos que nos vaya bien a todos. Que le Sí, vaya bien a esperemos. él y que nos vaya bien a todos. Esperemos. Ah, sí nos va a ir bien. Yo te digo, yo confío más en la fortaleza de la institucionalidad mexicana y en que no lo van a dejar hacer lo que él quiera. Como viste a Trump, no, las instituciones, el Senado, no lo dejaron hacer lo que él quisiera, por más que las tenga de su lado. Sí, en alguien debe caber la cordura. Como niño chiquito, de que le esconden los papeles y así. Aunque AMLO, pues no es un niño chiquito tampoco. Sí, no, no, tiene amplio, un colmillo grande y retorcido. Dice que no tiene hambre por el poder. Bueno, si no tenías hambre por el poder, ya te hubieras salido a la primera que A la perdiste, primera compadre. elección. Sí. Sí. Y saber que no, que esto de la presidencia no era para ti. Sí, no, ahora va la de veras. Ahora vela de veras y vamos a ver. Yo decía que por ejemplo, va a ser recordado como un buen presidente si logra bajar la inseguridad. Ya Sí, con pues es eso. lo que nos ha afectado últimamente. Sí, ya económicamente con eso ya, y eso, pues ya la llevamos, ¿no? Vamos en medio estables, ¿sí? Pero la inseguridad sí ha crecido demasiado estos últimos años. Sí, claro. Te digo, si logra bajar los niveles de inseguridad, pues ya va, ya es como, ya la hice, güey. Ya todo lo demás que prometí ya me vale para eso. Sí. Y Y bueno, pues pues eso ha sido ojalá. todo, amigos, amigos derechairos y chairos y comunistas y socialistas. Se Todos despide juntos. su derechairo favorito, el feo. Ah, que soy también xenófobo y desconsiderado. Entre otras cosas. Entre otras cosas, ahora soy derechairo. De esto síguele sumando. Y le seguimos sumando títulos feos. Saludos acá desde Amblala Land. Se despide Yudiel, gracias por escucharnos. Y Y hasta recuerden, la ustedes échenle próxima. ganas, ustedes, Sí, independientemente de todo, ustedes sigan trabajando, haciendo lo suyo. Y nos va a ir bien a todos. básicamente es eso. No esperar nada de AMLO y seguirle chingando para salir adelante. Y ser la mejor versión de nosotros que podamos. Ay, pero la mejor versión de mí me da hueva. La mejor versión de mí es demasiado buena para mí. Es demasiado buena para el mundo. No te merecemos. Claro. Hasta luego, hasta la próxima. Vale, adiós.